Asa, creo que es mejor un vuelo por la noche si es posible. Otra vez, un asiento mejor no será necesario.